hermanosita, mi tierra cafayateña, la que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, madre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en la vendimia mi vida y yo vuelva a verla. Para que en la vendimia mi vida y yo vuelva a verla. Medanares, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba tu vino, la sabia cafayateña, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. En la cueca,